alimentarte, tu actitud y tu experiencia frente a las mujeres. O al sexo. Pero sí. Te acomoda. Y te sientes parte de una realidad que, honestamente, creo, al conocerte después de algún tiempo, que no te pertenece. En otras palabras, vos estás pintando el mono. ¿A contrapelo, dices tú? Y ocupando el espacio de... De una visión contrahegemónica cierta. Porque hoy día, y luego vamos a hablar con Mirandola de eso, se está realizando Rock Carnaza. Rock Carnaza. Y uno de los temas principales de Rock Carnaza, que aparece en uno de los puntos básicos, es promoción, difusión y fomento del rock desde el estado de Chile. ¿Tú sabes lo que pasa, Augusto? Es que conversábamos con Marco... Para mí eso me resulta una contradicción de esencia. Conversábamos con Marco que eso es precisamente lo que en literatura se llama un oxímoron. Es decir, tú no puedes proponer que una expresión cultural como el rock sea institucionalizada. Es decir, tú no puedes proponer que la revolución se institucionalice. Es lo que pasó en México, lo que pasó en China, lo que pasó escribí? En Cuba. ¿Por qué escribí? ¿Qué pintáis? Van Gogh, loco, Van Gogh. Es que el modernismo... Mirándolo, discúlpame, por favor. Pero volvamos a la historia y hagamos una lectura de la historia estética. Que no es solamente estética. Nietzsche. No es el gran Nietzsche de bigote. Nietzsche es importante porque es el primero que cuestiona la modernidad. O sea, esa modernidad que le estaba llegando de una manera... Modernidad alemana. De una manera catastrófica, pues. La que ve Benjamin, la que ve Simmel. Bakhtin. Y la que ven y demuestran. Bakhtin, sin duda. Aunque Bastián es ruso, requiere un paréntesis, pero por eso mismo, por ser ruso. Pero la que ven también los españoles, Unamuno. O sea, no podemos olvidar Unamuno en su obra de... En su estética, en su pensar. Entonces, para terminar... Estamos en la Radioneta 88.9 FM, la Radioneta.cl, y estamos empezando junto con dos invitados anónimos lo que será el programa de Deja que otros hablen de hoy día, junto con Augusto Gómez en la Radioneta. Vamos a escuchar un tema que interrumpimos de Howlin' Wolf, Check for Me. You better wait, baby. You got. tan confusa que la gente... Yo he discutido con cubanos, porque los cubanos me dicen, no hermano, mija, hermano, mira, lo que pasa es que la salsa es cubana. Y yo digo, no compadre, mira, mírame a los ojos y dime la verdad. La salsa no es cubana, la salsa... Estamos en la radioneta, en el Deja que Otros Hablen, y este es una persona que no es mirándola, hablando acerca de la salsa y su origen. Entonces yo le digo a los locos, la salsa no es cubana, no porque no haya efectivamente la salsa, es una mezcla de cosas. El problema es que los cubanos, sobre todo en Chile, y sobre todo en Chile después de la dictadura, se llenan de la arrogancia, y se llenan la boca de que solamente los cubanos saben de salsa. Y yo una vez discutía con un compadre cubano, y él me decía, ¿y qué te crees vos, mes? Yo le digo, no, yo no me creo ni una guá. A mí me gusta bailar salsa, y me gusta escuchar salsa. ¿Y de dónde es la salsa? Yo le preguntaba, y él me decía, la salsa es cubana, me decía. Y yo le digo, ¿y cubana en serio? Y me decía, ¿y sabes lo que me dijo? Me dijo Augusto, me dijo, no, en realidad estoy mintiendo, la salsa no es cubana, la salsa, lo que es de Cuba es el son. Y yo le dije, precisamente, loco, la salsa no nace en Cuba, la salsa nace de los puertorriqueños. Y entonces él se enojó mucho y me dijo, claro, la salsa nace en Puerto Rico. Me dijo, pero nosotros le pusimos color. Y yo le dije, no, loco, peor que eso. Ni siquiera nace en Puerto Rico, nace en Nueva York. Y efectivamente nace en el Bronx. Nace en Nueva York. La salsa nace en Nueva York, loco. Nunca más habló. Uno de los grandes. ¿Nunca más te habló en tu vida? Uno de los grandes escritores cubanos de hoy día. De hoy día, Augusto, de hoy día. Uno de los grandes escritores cubanos de hoy día. Que lo publican en Alemania, lo publican en Francia, en Canadá. ¿Sabes qué? A mí no me quiere ver nunca más porque le dije que la salsa. Me dijiste que la salsa era neoyorquina. Que la salsa, honestamente, era neoyorquina, pues. Pero ¿sabes qué? Es la verdad, pues, Augusto, loco. Es como decir que los jaivas no son cuicos, po. Yo te voy a llevar a un ejemplo. Así de sencillo, po, weón. Yo te voy a llevar a un ejemplo y te voy a decir que la cueca. Él no es Chandía. La cueca nace de alguna manera por una difusión de la clase aristocrática, latifundista. Nace antes, pues, loco. Nace con. Clase con media, Ojín, negando la cueca, po. La sama cueca, po. Ahí hay un vestigio y hay una visión de la cueca. Pues la cueca nace como una expresión espontánea. Espontánea después la trilla. Porque se hace la trilla. Y la trilla coincide con varias cosas. Entre ellas, el inicio de la primavera. Dos, la libertad absoluta. Y eso me consta del patrón. No entra el patrón, no entra. No hay un poder hegemónico porque la trilla es propia, absolutamente dueña del mundo popular. Y sigue siendo parte la trilla y caballo, fiesta. A yegua suelta, que es la figura emblemática porque es cuando más mueren el trigo. Los caballos dirigidos de alguna manera a un trabajo, pero la yegua suelta, se tira todo el trigo, la parva que se llama, y hay una cosa anónima, que no se cuenta y que está incluido dentro de la trilla, que es el recogimiento, y el recogimiento lo hacen las mujeres. La mujer recoge toda esa paja molida y llena sacos, joda. Llena sacos con... Salud. Entonces, para redondear y para seguir con un tema, ojalá tenía algo de Violeta Parra. No, en este momento no. Vamos a hacer un corte a la sala banda que hay aquí en este momento. Vamos a hacer... Ponte un poco de salsa, viejo. Vamos a hacer un corte a la zarabanda que hay en este momento y vamos a hacer marca del programa. Estamos en el Deja que Otros Hablen, en la radioneta. Y estábamos esperando a la gente de la radio V15, que acaba de recibir el jueves, en la mañana, la formalización de los cargos por el cierre de su radio. Lo que se resolvió de la siguiente manera: ellos aceptaron cesar totalmente las acciones de radiodifusión, como Bruno Alberti, por un año, a fin de que no prosiga la persecución judicial contra ellos. Ellos pierden también sus equipos, costosamente conseguidos, y que quedan paradójicamente en patrimonio de la Archi, que fue la que hizo la denuncia al sistema judicial. Estamos esperando entonces que llegue la gente de V15, mientras tanto, y hay un par de personajes que llegaron de asalto a la radioneta, y a los cuales les vamos a dedicar un tema, una salsa. Epa, mijo. Con Palmieri Brothers, la hija de Lola. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ya las vecinas están murmurando, tan alegre que era ella y ahora siempre está callada. Tal parece que la niña ha dado una mala pisada. Pero ¿qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ella no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del barrio, tan bonita muchachita, todos la querían tener. Y ahora que está como está, nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando, ¿qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida. Pasado a la hija de Lola. La mala lengua dicen por ahí mirándola, una pregunta. ¿Usted cuánto tiempo conoce al señor Chandía? Hace más o menos como unos 7 años ya. ¿7 años? ¿Dónde? ¿En qué circunstancia? Cuando Chandía llegaba a Santiago de Chile como un provinciano más. Y como que andaba cuidando de no dejar la cagada. ¿Por qué? El problema fue cuando empezó a darse cuenta que si dejaba la cagada... se dio cuenta que efectivamente se dio cuenta del problema de Chile. El problema de Chile está en... Pero se deja de andar curado. Por eso, po. El problema de Chile es que... Digo, es... yo no estaba así como que fuera lo más bacán de vida. Por favor, traducción. Siempre conocí a mi doctora con los cometes, loco. El problema de Chile es que... hay gente que se enorgullece de ser curado. Ya. Yeah. Y hay otra gente que se arrepiente de ser curado. De ahí está mi compadre. Ni se arrepiente ni se enorgullece. Solamente es curado. Chileno. Ni siquiera curado, es chileno. Así, en esa onda. Y no porque sea mi compadre, sino solamente porque. Solamente porque su hijo es mi ahijado. Tú dices que. Tú dices que llegaba Chandía. ¿De dónde llegaba? Chandía llegaba del barrio Puerto, directamente del barrio Puerto a Santiago, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. ¿La cual terminó Chandía? Absolutamente. Sí, con honores. Está esperando que le rindan honores. No, yo soy estudiante comprometido. No, el tema Augusto, es que... No, en serio, hablando en serio... No soy de ese mismo. No vaya a empezar a hablar de la salsa, ¿no? Oye, no soy de ese mismo alternativo de que me puede... Ya dile al Pipi que baje, pero ya llámalo al Pipi. No, ese Pipi no está. De que esa guada me puede causar de repente situaciones adversas y renuncio. O sea, ya. No, ahí lo que cuestionamos con Mirandola, y por eso nos decimos amigos, y por eso Mirandola no lo dice, no sé por qué no lo dice. Para que no se enoje tu señora. Loco, cuestionamos la modernidad. Ustedes cuestionan la modernidad. La modernidad de una manera inteligente. Pero, señor Chandía, usted loca, puede, loca. Antes de eso, de explicarnos de la manera loca que cuestionas la modernidad, ¿nos puedes explicar qué es lo que es modernidad? Ahí tenés colibrí. Permítame, voy para atrás, antes que me llamen por teléfono. Bueno, la modernidad es un proyecto. Es un proyecto que surge en Europa, que tiene como fin arrasar con un mundo antiguo, arcaico, que es el mundo rural. Yeah. E instalarse, rural. La propuesta es instalarse con una como visión racional, ajá, lógica, occidental. Postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, occidental, ¿no? Pero lo importante es que, claro, uno ve la modernidad como, o la ciudad moderna, como un solo fenómeno, pero no es así, porque en América Latina, porque del sur de Ecuador, de México para acá, se generó otro proyecto reaccionario o de acuerdo a eso, pero es un proyecto que no estaba de acuerdo con la ciudad moderna, uh-huh, pero tampoco está de acuerdo con ese utopismo absoluto de seguir viviendo con el campo que ya no está. O sea, si tú no podés seguir añorando románticamente, hippiemente, estúpida y absolutamente, el campo y la aldea inexistente. Ya no existe. Claro. Ya no existe. Lo que existe es la incorporación de ese mundo a una ciudad más tergiversada. Entonces, ahora, ¿cómo vive la ciudad? Tú vives la ciudad de distinta manera. Tu manera de vivir la ciudad va a tener mucho que ver y tiene que ver con tu formación. Ajá. Chandía, tu definición del modernismo, para la gente que nos escucha, tiene su origen en los finales de la Segunda Guerra. o va paralelo a la Segunda Guerra. Bueno, es una definición que hay un historiador. Los historiadores apejarían de las mechas, pero claro, obviamente hay un modernismo. Obviamente hay un modernismo del 1500. Yeah. De la, lo que tú dices. Que es la apertura al mundo ilustrado. Ya, yeah, o sea, el romance, lo que se entiende como renacimiento, siglos de oro español. Al mundo global y la posibilidad de ser parte de un proyecto del cual los hombres no estaban incluidos. Porque eran esclavos. ¿Y qué es lo que sacraliza el hombre? Este modernismo... El hombre era esclavo. El hombre. La producción, pues viejo. El hombre. Sí, pero ¿por qué en el Renacimiento, en este modernismo disfrazado, es mejor, digamos? A pesar de que yo personalmente creo que no es mejor. Sí, porque es la cuna de la Ilustración. Mira, porque vos sos un hippie. El humanismo empieza. Vos sos un hippie culiado. Aguante, estamos al aire, niñito. Niñito. No, con todo respeto. Por favor, remarco las palabras de Chandía, con todo respeto. Antes que llame Papito, sí, Chandía, mira que va a llamar Papito. La palabra jefe se me escapó. Un saludo para el compañero... Papito. Raúl. Augusto. Papito Raúl, más conocido como Raulito, que lo están atendiendo a Cuerpo Rey ahora, en este mismo rato. Un gran saludo para Natacha. Con todo respeto, compañera, aquí estamos transmitiendo en vivo online, como diría. Online, en la radioneta.cl. Bueno, vamos a aprovechar. Yo quiero terminar el tema de la modernidad con Chandía. A ver, dígame. Tenís colibrí. Entonces, llega un momento en que. Claro, la modernidad es hacer la vida del hombre más fácil. ¿Por medio de? La tecnología, y la máquina, y la máquina. Eso es lo que se llama el racionalismo instrumental. La máquina. No el racionalismo... Y eso está bien. Crítico, sino solamente el instrumental. O sea, eso está bien. Si funciona... Es parte de estar bien. Pero viene... Porque la modernidad tiene que ser integral, pues viejo. O sea, ya, viene la modernización. Ver, hagamos una moción de orden. Definido modernismo, podemos decir... que ustedes son los críticos del modernismo, ¿no? Esa es la definición del señor Chandía, de ustedes y de su claro, pareja. Claro, porque nos toca de vivir... De usted y su pareja. Porque nos toca vivir una etapa cruel de una expresión del modernismo exacerbada. Ok. Que tiene que ver con Piñera comprando un tercio de las propiedades de Tantauco. No, y con todos. No solamente por ejemplo, ¿cachai? No tiene que ver solamente con eso, pero sí tiene que ver con comprar un tercio de las propiedades de Tantauco cuando dice, literalmente, un acuerdo ancestral. De los viejos, uno de los grandes, de los viejos, eso es lo que se llama la premodernidad. De los viejos escritores de esa época, que esa tierra es irrenunciable, intransferible y mientras tanto, aclaremos de que las propiedades de Tantauco son tierras que les pertenecen a los indígenas. Corríjanme si me equivoco. Piñera compra un tercio de esas tierras. Y Piñera, efectivamente... Le compra el Estado. O sea, no le compra a las comunidades, le compra el Estado de Chile. Doblemente ilícito. El Estado de Chile. Más bien, bienes nacionales. Reduzcamos la hueá. Bienes nacionales le vende... Le vende en 10 millones o 11 o 12 millones de dólares un tercio. Yo te escucho. De lo que. ¿Para qué hablamos de Tautaco? De lo que era Chiloé. De lo que es Chiloé. ¿Qué es lo que está haciendo, señor Piñera? ¿Qué es lo que está haciendo, señor Piñera, en esas propiedades? Bueno, instalando una visión falsa de lo que es el turismo y de lo que es la preservación animal y vegetal, porque lo que está haciendo en el fondo es, según la lógica racional, es terminar. Que yo sea mi compadre. Es terminar el circo, el círculo. Y no se hace cargo, lo que le decía a Mirandola en la mañana, no se hace cargo. Camaño. De. Hace como caleta de hora atrás. Esta es la radioneta. No se hace cargo del círculo vital que implica la muerte. No, no. Entonces no están con la muerte, no están con Viñera. Bueno, el modernismo es la negación de la muerte. La ya, lo podemos ver así, claro. Exactamente. Pero cuando tú ahí a figuras como Viñera. La muerte como muerte, cuando nosotros sabemos que la muerte es precisamente vida. Pero el modernismo es la muerte como muerte. Entonces, eso estábamos discutiendo hoy día. Por ahí el catolicismo entra en forma muy amable, porque la promesa del catolicismo es la permanente. O sea, el paraíso después de la vida. Entonces, no vivas tan bien tu vida ahora. Produce, trabaja. Y además, Augusto. Y prepárate para la vida. No solamente en términos de. De desplazamiento temporal, sino también en términos de espacio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿qué te promueve el catolicismo? Te promueve lo que se llama la proporción inversa. Es decir, mientras más pequeño, mientras más sacrificio, mientras más chico el sentimiento, mientras menos vida, uh-huh. Para el catolicismo o para los judíos cristianos, es más salvación. Cuando nosotros sabemos. Yo tengo mis experiencias. Déjame terminar. Cuando nosotros sabemos que precisamente el mundo popular, los excesos del mundo popular, tienen que ver con esa relación directa, con esa proporción directa, con la proporción directa que conversamos hace un par de semanas atrás, de simplemente vivir el mundo material. Es decir, el exceso es precisamente la vida misma, pues loco. Que no quiere decir que yo con esto no estoy tratando de hacer una... Juanita, no, yo no, estoy no empieza a formar droga. Yo no estoy tratando de hacer una apología al exceso. ¿Por qué no? Sino que simplemente hay una... Porque no corresponde, porque no tiene que ver con esa alianza primitiva. Porque hay un permisiva. Mundo, porque hay un mundo natural y ojo, no esencial, solamente natural, que tiene que ver con el equilibrio mismo de la vida, loco. Y eso es lo que por lo menos nosotros, con mi compañero, defendemos aquí en Vereda Sur o en Deja que otros hablen o en la Radioneta, simplemente buscar. Y yo creo que por eso es precisamente que no estamos abanderados con ninguna guada política, sino que estamos profundamente convencidos de que la única manera de cambiar el mundo es a partir de entender el humanismo mismo, loco. Del humanismo mismo. Pinochet. De ser humano, del equilibrio humano. Pinochet, la locura. O sea, tú... Hay sesgo, hay cambio, hay... Ponte música, pues. Cambios. Ponte música que mire que la señora. Más o menos racionales, pero. ¿Tu señora cómo se llama? Pero la Bárbara. Un saludo a Bárbara. Vamos a aprovechar de darle un saludo a Bárbara, la esposa del señor Chandía, que no está aquí. Chandía no está aquí, repito. Chandía no está aquí. Deja que llegue y le vas a sacar la cresta. Realmente un saludo a Bárbara. Y aprovecho la pausa, digamos, para. Mandarle un saludo a... Una ranchera. Se mandó una ranchera este día. No me extrañaría. También. No. Vamos a mandarle un saludo a una amiga que está pasando un mal momento. Que acaba de sufrir la muerte de su... Acaba de sufrir la muerte de su madre. Y le mandamos un saludo a Carola. Vamos a dedicarle un tema que se llama Time, de Úrsula Rucker. It's time. It's time, little sparkle in my eye, to fly. It's time, little sparkle in my eye, to fly. To fly. Please, Yahweh, many named, don't make me go to the other side. Why? I been a good child? Why haven't I been a good child? Angels warn me, fallen angels beckon me, as Satan waits to press me into service. I don't deserve this, curse his heavenly betrayal. Sell my soul, hold my fate in army hands. Scatter my purity like the sands of 12 tribes while I hide in this flesh vessel given me. Will she protect me? Will she neglect me? Something like false security, these words of love, soft belly rubs, this wet warmth, this fetal form. My scorn becomes need and no condition, and innocent seems like years from God's eye. Two births, first cry. Alive. Alive. Alive. Alive. Human child, now miles ahead and miles away, miles ahead and miles away. I still feel betrayed. Mother's milk, though somewhat hot, sweet and loving, but nothing, no, nothing like manna. Scanned the planet for my earth nurse, traversed universe, blessed unheavenly earth with the gift of me. I know she wants me, but evil's henchmen hunt me. She'll need an army to keep harm from me. Your impunity displeases me. As I grow, your disunity seizes me. In time to be, I will cease to be. Yours, yours, yours. For a score and several centuries, misery not even a word, blurred by the beam of Eden. But serpent scheming made them heathen. Serpent scheming made us heathens. Fate chisels, renegades, resistors of the truth twisters. I want those demons screaming underfoot of hearkened angels. Demons won't be too painful. I've learned Darwin's theory well. Just an ism? No, not while my inner schism has me in its grasp, threatening to suck me like Cleopatra's asp. Now I'm the one with loaded guns, murdering other mother's sons, making devils swell with pride as I ride Hades' riverboat, choke on the blood of my victims, sin, my one desire, stoke the fires of hell. I'm in the belly of the beast. Peace, an anomaly, Covenant's Ark, and Indiana Jones myth to me. I joined the rest to spit and pee on your memory, your legacy, your love for me. Maybe you'll have someone put a bullet in my heart, start my journey, no, not to kill me, just to wake me. So I surrender, so I remember the wealth of my name. So I remember the wealth of my name. My names have been Jesus and Moses and Mohammed. I see heaven and Canaan and Mecca. My names have been Jesus and Moses and Mohammed. I see heaven and Canaan and Mecca. I see heaven and Canaan and Mecca on my return, as I return, as I return, as I return, as I return, as I return. Estamos hablando, deja que otros hablen con el señor que no es Chandida. Por lago poblado, maricón, noche. Estamos hablando de Venezuela. Antes que te llegue. En el deja que otros hablen en la radioneta. Antes que te peque, papito, dale. Está de una manera. Que se olvidó en Chile, que uno difícilmente podría entender. ¿Qué tiene que ver con el sistema regional. La pregunta es, la ¿de dónde viene el señor Chávez? La provincia, dices tú. Y autoabastecimiento y... Pero explica la provincia, pues, Marco. ¿Qué es lo que es Zulia, la provincia? La provincia de Zulia, o antes la provincia... Que es de dónde viene Chávez, ¿no? Claro, hay autonomía, hay autonomía. Chávez en de... principio... ¿Dónde es Chávez, loco? ¿Es de una provincia de la...? Es más bajo de la Guaya. Es más campesino más todavía, po. Ah, lo están seguramente llamando. Mi mujer para corregirlo. Bueno, estamos en... Estamos en el Deja que Otros Hablen en la Radio Neta 88.9. Aprovechamos de saludar a la señora de Chandía, que por lo demás recién acaba de sacar el celular. Ha podido ser capaz de sacar el celular de su bolsillo. ¿Aló? www.laradioneta.cl. ¿Aló? 88.9 en línea. Sí, les recordamos. Les recordamos que este era el programa especial para... ¿Sí? ¿Qué dice algo? Para que llegara la gente de la V15, la cual lamentablemente no llegó. Tendremos que hablar en algún momento del tema de la resolución judicial del caso de la toma de la toma y cierre de las radios comunitarias en Valparaíso. Pero no en este momento, vamos a dejar que la pareja de Chandía y Mirándola, que no son ellos mismos en este momento. No, dejó, solamente me dijo que me estaba escuchando y que estás medio curado. Bueno. Ah, no, si no. El tema es que... Dale, compañero, dale. Estamos compañero. Hablando de partida, ¿de dónde viene el señor Chávez? Porque hay una pregunta que yo tengo que hacerle a ustedes, señores de Vereda Sur. Mi percepción personal respecto del mundo, yo creo que Sudamérica debe tener un liderazgo primordial en los próximos 50, 60 años en la historia de nuestra historia mundial. Y mi referencia ha sido confirmada por la presencia, por la existencia de ustedes, básicamente. Mm. Por el modo de cómo ustedes ven a Latinoamérica. Y quiero que la compartan con la gente que escucha este programa y no el de ustedes. No. Lucía, no, fíjate, Lucía, claro. No, pero me interesa mucho la visión que tienen ustedes respecto a Sudamérica, de la capacidad que tiene Sudamérica de abarcar y liderar el camino mundial. Y está jugando a la pachanga en este momento. No, están... ¿Quién va a hablar? Chandía va a hablar. Corto. No hay historia, no hay historia. Y si asumimos la visión de historia... Corto, papi. Es una historia cíclica, conflictuada. Cíclica y conflictuada. Entonces no se puede hablar de un proceso natural de que... De que un fenómeno viene después del otro por... Porque no somos un ente natural, nosotros somos... O de manera natural. Una anomalía en el... Sino que estamos constantemente... Nos como, negamos como el positivismo. Como diría Mirándola, a un dialectismo abierto. Eso. Eso. Es decir, la historia no está cerrada. El proceso se inicia. Se inicia en el momento en que empezáis a pensar en el otro. ¿Y eso va a qué? Bonito eso que acabas de decir, loco. Se inicia el proceso de cambio en el mundo en el momento que tú empiezas a pensar en el con otro. Con la identidad. ¿Qué pasa cuando el otro, es el torturador, el dictador? Identidad. Bueno, yo le decía hoy día, precisamente hoy día, Marco, yo le decía, hay una... Uno de los grandes teóricos en Haití. Bueno, vos debes conocer, Augusto, que Haití para Chile es como el salvajismo mismo. Es como llegar a África. Es la África. Cuando en Haití, claro. Cuando en Haití históricamente existieron pensadores mucho más grandes que Andrés Bello, mucho más grandes que Francisco Bilbao, mucho más grande que Salvador Allende, que las Tarre y que todos los jóvenes. O la altura de ellos. Y más allá. Mucho más grande. Y yo te lo digo con conocimiento de causa. El tema es que Haití sigue siendo por poner un ejemplo, Haití sigue siendo una tierra de salvaje. Entonces, cuando Marco decía lo que decía hace un rato, a lo que apuntaba es que precisamente la única forma de cambiar esto que estamos viviendo es regresando, mira la hueá loca, es regresando a... a la hueá más básica en la vida, que es el amor por el otro, loco. Hacer el cuerpo. El amor por el otro. Es solamente a gusto, es solamente entender, y ahí me voy a poner teórico. A gusto hacer el cuerpo es la muerte. Me voy a poner, y la muerte es la vida. Me voy a poner teórico. Cagar es vivir, es reencontrarte con tu vida. Y me pongo teórico para terminar el tema. Es que solamente cuando tú te das cuenta que cualquier cosa, Augusto, cualquier cosa que hagas tú en la vida, cualquier cosa, incluso tirarte un pedo, cualquier cosa que hagas tú en la vida le afecta al otro. Y cuando tú no te haces cargo de eso, cuando tú no te haces cargo de que cualquier cosa que hagas toda la vida le va a repercutir en otra persona, eres un conche tu madre. Quisiera, después de la canción que vamos a tomar, hablar del cazador, la figura del cazador. La figura del cazador, y quiero invitar a Mirandola a que lo analicemos. Me parecería muy buena idea, y además hacer un paralelo del cazador con la situación en que estamos ahora, la depredación. Estamos en la radioneta, en el Deja que otros hablen, con Augusto Gómez, y estamos con dos invitados que no son ni Mirándola ni Chandía. Antes que tiene Papito. Son los hijos de Papito. Saca la madre, Papito. Saca la madre. Yo tengo una madre que se llama... No, dale. Son los hijos de Papito, y vamos a una pausa musical. La que me muda me proyecta. La que me muda, me cuida y me proyecta. Ahora, vamos a los Jamaicans. El que habla y que a quien cuida a Papito es a Mirandola. Y Badabam. O sea, en una palabra yo soy Adamao. Time to rock steady, it's Baba Boom time, this is. Don't lose the beat now, just dip your hip now, it's Festival 5, this year. You hear the people sing, boom, boom, Baba Boom, boom, boom, boom, Festival, boom. Dancing, teenagers romancing, ba-ba-boom time this eve. Freddy, get ready, come do the rock steady. It's Festival 5 this year. You hear the children sing, oh, oh, ba-ba-boom, boom, boom, boom, festival, boom, boom, ba-ba-boom. Yeah! Incomprendido, loco. Este es uno de los temas más... Mientras estamos escuchando El Incomprendido de Ismael Rivera, estamos conversando con una persona que no es Mirándola. Estamos en el Deja que otros hablen de la Rayoneta. Y de fondo estamos escuchando El Incomprendido. Mirándola... No, perdón, el señor que no es Mirándola me ha dicho una cosa muy cierta, que la búsqueda de la felicidad del hombre es el sexo y un poco más. Me gustaría mucho que aprovecharas de explayarte en el tema señor que no es Mirándola. Es sumamente sencillo, loco, pero yo debo acusarte o debo combinarte a que le pongas volumen a esa salsa. Entonces vamos a ir a escuchar a Ismael Rivera con Incomprendido y después vamos a hablar. Exactamente. Todo lo que quiero yo, por eso sé. Yo creo que voy solito a estar cuando me muera. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Pituki, pero yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, tomo una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada, soy ya sin ti. Bituki, bakilin, bin, yo, pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios. Y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere, feta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, es todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada, soy Pituki, Bakilin, Bin para ti. Pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mis presagios pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el Incomprendido. ¡Epa! ¡Qué mala! Hace 22 años sigue siendo el Incomprendido. ¿Escuchemos la salsa de Ismael Rivera? No, yo quiero escucharlos a ustedes, más que escuchar la salsa de Ismael Rivera, que acabamos de escuchar por lo demás. Estamos hablando con Franklin, perdón, la persona que no es Franklin y la persona que no es Chandía, en la Rayoneta 88.9 FM. Bueno, lo que estamos hablando en el fondo, Franklin, sí. Perdón, Juan. Juanito. La experiencia vital. Bueno, vos sabes que mi compañero puede ser muy curado, sí, pero un gran amigo. Y me decía hoy día, como a las 7 de la mañana, me decía, negro. ¿Dónde estaban a las 7 de la mañana? A las 7 en el aeropuerto. Me decía, loco, estoy escuchando Alberto Castillo. Para la gente que no sabe quién es Alberto Castillo, Alberto Castillo es uno de los grandes, últimos, preciosos y lindos candomberos. Uh-huh. El candombe argentino. Y este loco me decía: negro, estoy escuchando Alberto Castillo, el doctor. Porque Alberto Castillo lo conocen en Argentina, lo conocen como el doctor de los barrios bajos. El doctor. ¿Por qué? ¿Tenemos algo de Alberto Castillo acá? Hay algo de Alberto Castillo. Porque la única gracia que tenía Alberto Castillo es que él cantaba y él interpretaba el candombe popular. No hay el tango, en el fondo se incluye dentro del tango, pero el tango de... ¿Cuál? De Garrao. El tango de Garrao. El candombe... Sigue el baile. Sigue el baile. Puede estar por ahí, suavemente... Bueno, mientras buscamos el candombe de Alberto Castillo... Entonces, ¿sabes lo que pasa, Augusto, loco? Yo lo discutía con mi compañero, yo le decía: loco, viejo, ¿y qué pasa, loco? Con todo respeto, ¿y qué pasa que hoy día en el mundo declaren que el tango y el candombe es patrimonio cultural de la humanidad? Pasa precisamente lo mismo que está pasando hoy día en Valparaíso cuando vienen 3, 4, 5 hueones, Daniel Muñoz cantando a la presidenta, la cueca brava. Con todo respeto, señora Bachelet, señora jefa Natacha, con todo respeto, yo me cago en todos esos conches su madre que creen que porque hacen dos, tres coplas, dos, tres payas, se la dan de choro a donde la dieron los conches su madre, porque esa weá es contrarrevolucionaria. Déjame terminar. Cuando el conche su... con todo respeto, Natacha, no te vayas a enojar, Natacha. Con todo respeto, cuando ese conche su madre, Daniel Muñoz, es un weón que no tiene nada más en qué gastar la plata que presentarse frente a la presidenta de Chile a hacer contrarrevolución con la cueca brava. ¿A dónde la viste, loco? Ante esas declaraciones de nuestros invitados que no son ni Mirándola ni Candida, vamos a ir a una pausa musical con... ¿qué podemos escuchar después de eso? Yo diría que... Las avispas. Ajá. Estoy pensando en ti, te estoy mirando, quizá piensas en mí, lo estoy soñando. Vivo pensando en ti, cuando viene la aurora, cuando la tarde cae, cuando la luna asoma. Estoy pensando en ti, te estoy mirando. (Risa) estoy pensando en ti, te estoy mirando, quizá piensas en mí, lo estoy soñando, vivo pensando en ti. Estoy pensando en ti, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando. ¿Un capricho? Perdón, no, estamos en el Deja que otros hablen, estamos escuchando a alguien que no es Chandía. Te pregunto, ¿la ideología? ¿Las ideologías o la ideología? El sentido ético de la vida. Ya. El sentido ético frente a la verdad y a lo irrenunciable. El modal, pasajero. ¿Se cae en estas lógicas del mercado o es lo único que te sostiene? Me preguntas a mí, yo tengo mi visión al respecto, pero el tema es analizar cuál es la visión imperante. Y la visión imperante es la que se ha institucionalizado. ¿Y quién sostiene la institucionalización? El Estado y los privados. La posmodernidad y este gobierno han hecho de la identidad y de esos elementos estables, fijos, irrenunciables. Las medios. Una folclorización, tanto que llegan a... La misma Violeta Parra. A jugar el mismo Lalo Parra. Con figura emblemática porque le sirve, le acomoda. Uh-huh. Pero cuando uno revisa... ¿Por qué le acomodan? Porque se validan, porque, ¿no? Porque son populares. Porque son populares y validan, populares, se validan en el mundo popular. Porque son populares y tienen una resonancia efectiva dentro de un espectro social que ellos no habían alcanzado. Uh-huh. Que es el mundo intelectual, clásico, lógico, hegemónico. Claro, entonces el curado y el simpático y el... El roto. Cae bien, po, cae bien. Mientras se folclorice o y mientras se mantenga en su nivel, ¿no? Se estigmatice, pero sin razón. Uh-huh. O sea, volvemos igual a una etapa medieval, creo, de que es simpático mientras no tenga razón, efectivamente. O sea, no es sujeto. Uh-huh. El sujeto. La palabra sujeto, la idea del sujeto lleva implícita la decisión, la voluntad, el razonamiento y la opción por la muerte. Uh-huh. Y eso me gusta mucho. La opción por la muerte. Y, ¿cómo es eso de la opción por la muerte? El reconocimiento de que en la medida que tú estás ahí, ahora nosotros estamos conversando y estamos restándole espacio a la vida. Es decir, no estamos muriendo. Uh-huh. A mí se me cae el pelo, a vos te sale barba. Se me encanece la barba. Son síntomas. Ajá. Guiños de la muerte, no estamos muriendo. Entonces, la humanidad hace que eso desaparezca, po. O trata de rehuir ese temor a la muerte, ¿cachai? Entonces... El temor a la muerte no está mal. O sea, mi visión personal, yo creo que el temor a la muerte te hace vivir. El temor clásico, el temor aristotélico, el temor, no sé... Me arriesgo incluso... De la muerte es válido en la medida que se ve la muerte como un encuentro y una posibilidad supra humana y riquísima. Ajá. Porque es cuando tú pudiste prescindir del tiempo y de los espacios. En la muerte y en el sueño tú no estás limitado a esta cotidianidad que nos impone la ciudad, que hora, tiempo, formas, cumplir. Ropas. Entonces la muerte y con ello el tiempo y la prehistoria, uh-huh, que vuelve a renacer, nos permite justamente eso, po. Poder prescindir de un momento histórico. Me atrevo a teorizar de que también la así como dices tú, la modernidad, la modernidad nos impone también esta visión de la muerte como una cosa negativa, la muerte como cosa muerte, llena la de muerte como muerte. Entonces, la muerte como el vacío, lo que hace y una cosa que tiene la muerte que no es el vacío. No, el sentido se lo da la casa, no, se lo da la cumbia, se lo da la cueca, se lo da el encuentro. Claro, mientras no haya eso, no hay muerte, po. Es decir, una supervivencia eterna de... Estamos pidiendo música. De los jóvenes que no quieren hacerse viejos, de los pelados que no quieren ser pelados, de los guatones que no quieren ser guatones, y de las tetas... Que quieren vivir siempre. De las tetas y de los culos de las minas que no quieren que se les caiga cuando inevitablemente, y por eso y uno es parte quiere, de eso. Y por eso uno quiere. Real, eficiente y positivamente a su mujer, porque se empiezan a caer las tetas. Uno de los grandes chilenos. Porque se caen las tetas, porque se caen las nalgas, porque son. Eso lleva una carga de sentido histórico. La historia, loca, ahí está. Ahí tú acabas de nombrar la palabra mismo, la historia. Que es la vida. La percepción de la muerte. No hay como es la vida, ¿no? Con mi mamá, una vieja culia. Mi mamá es una vieja culia. Anda a discutir con ella o anda a pelear con ella respecto, discútele, Augusto, respecto discútele, a las visiones de la vida. Discútele. Es una vieja culia. Yo le tengo mucho respeto a la señora sin conocerla, a tu madre, Mirta, a la doña Mirta, porque ya el hecho de tenerte como hijo yo creo que es una suficiente carga y labor. Bueno, ella hizo muchas cosas para que yo tampoco fuera como soy. La otra le mandamos un saludo a propósito. ¿Dónde está ella? Sí. En Chorrillos. Pero es eso. Y otro tema que podríamos alargar de nuestro matriarcado absurdo. Pero tenemos una cosa clara, por lo menos en esta conversación larga y un poco casquivana que hemos tenido, que es que la pareja de los que no son ni Mirándola ni Chandía son... En el fondo hay que culiar. Yo creo que hay que tener sexo con la mujer. Mi chiquillo, mierda. Porque esa es la afirmación de la no modernidad. Ahí el ciclo, curiosamente, Augusto, se cierra. Ajá. Se cierra el ciclo porque tú terminás en un espacio de intimidad absoluta que no... No le pedís prestar lenguaje ni cuerpo al otro, sino que simplemente, y no es el sexo eventual ni casual, sino que con tu mujer. A vos se te y a tu mujer le decís, le miráis el ojo mientras la tenéis penetrada. Y ella te dice, te quiero, te amo. Porque ella también descubre. Te deseo. Descubre en ese momento carnal. Animal, prehistórico, primitivo, ancestral, inicial, que ella es todavía carne. No hables más. Deja toma música, cachito deja de goma. Deja música. Después de esto, vamos a escuchar a Ramón Aguilera con El Día Más Hermoso. El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura le llevo y mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Estamos de vuelta después de la pausa musical con un par de, ¿cómo decirlo?, sobrevivientes del modernismo. Digamos que compatriotas, ¿no? Compatriotas y sobrevivientes de la modernidad que están haciendo su camino al andar. Al andar en la marioneta. Y vamos a hacer una pregunta a don Franklin, que no es Franklin. ¿Qué es la Anacaona? Anacaona, indio de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Mira, Augusto José Ramón. Augusto José Ramón. Nuevo compañero. Más conocido como el jefe del Estado Mayor. No te voy a escuchar la... Jefe del Estadio Mayor. No te voy a escuchar la... la compañera. La hermana que te saca la concha. No, si te dije... No, mi amorcito, si yo no dije eso. Pégame nomás. Aunque pague... ¿Cómo dice? Anacaona, ya... Aunque anda al grano. Aunque pegue, aunque mate, marido es. El tema es que Anacaona fue la última cacica taína del Caribe, indígena taína. Entonces, en el Caribe se suele pensar o se suele creer que simplemente tú llegas a cualquier isla, puede ser Jamaica, puede ser Puerto Rico, Haití, República Dominicana, y tú tienes que asumir que la weá es taína, y no es taína, ¿vale? Entonces Hay una canción muy bonita que se llama Anacaona, que es de el gran músico Pete el Conde Rodríguez. Más conocido como Pete el Conde Rodríguez. Pete el Conde Rodríguez. ¿Qué es lo que dice el Conde Rodríguez? Que es un negro de Borinquen, puertorriqueño. Entonces, en la canción te dice Anacaona, india de raza cautiva. Lo vamos a escuchar ahora. Anacaona de la región primitiva. Y ahí viene la parte más bonita y ahí hace sentido América Latina. Porque lo que el negro te dice es que... La posibilidad de cimarronaje, diría yo, mirándola. Es que esa mujer que era cacique no era indígena, no era negra. Uh-huh. Era una indígena americana. Pero tiene toda esa potencia y todo ese valor de los negros esclavos que llegaron a este continente. Y tan valioso que los negros le dicen Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona de la región. Anacaona es una india, es una indígena. Y le dicen Anacaona, buena negrona. Augusto, buena negrona, loco. Yo no encuentro poesía popular más linda que un negro le diga a una indígena buena negrona. Sin más, nos vamos al tema de Anacaona. Entre paréntesis, bueno, lo hablaremos después. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y Anacaona, región primitiva. Ana que te da el prestigio de un de ocupar un espacio académico. No te vaya a escuchar, papito, papito, te llega a escuchar, te da. ¿Ah? Te ha vuelto. Me lincha. Hay una pregunta que yo tengo que hacer en las postrimerías del programa del Deja que otros hablen en la radioneta a este par de señores que nos visitan. Escondidos en los sonidos del casi carnaval de los mil tambores. Bueno, veníamos chupando allá del Dori. Por favor, de partida explíquense cuál es la circunstancia temporal y circunstancial que los trae para acá. Hay poco espacio hoy día, Augusto. Hay poco espacio en el puerto donde uno puede ir a sentarse, a escuchar, a poner unas monedas y escuchar un buen tango. Un tango Alberto Castillo. Alberto Castillo. Sigue el baile. Escuchen Alberto Castillo. ¿Tenía Alberto Castillo? No te preocupes, primero hablemos. Entonces, el tema es que tú. El tema es que tú llegas. Oye, mi compadre. Entonces, el tema es que tú llegas al aeropuerto. Y están todos los locos y todas las locas quitándose la ropa. Quitándose la ropa, pero oye, no escuchando. Y cuando la tocáis, pero no escuchando. Y cuando le tocáis el culo, te denuncian. Ayer, viéndola, discúlpame, pero aparecía este proyecto de Naranjo, de hecho, de Anacaona. De culpar o de hacer efectivo el agarrón. El agarrón de culo, el agarrón de teta, porque las minas se sienten, claro, de alguna manera agredidas. Y víctimas de un machismo culeado, que yo también estoy de acuerdo. O sea, un feo culeado que venga y le agarre el culo a mi mujer. No me parece. Pero el sistema y la jurisprudencia actúa de una manera tan cejada, tan poco democrática, que actúa para algunos pocos, po. Bueno, yo tomo. Entonces, yo... ahí, claro, tiene sentido justamente esa guay que denuncian los cuicos de que la mina le agarró. A la mina le agarraron al culo. ¿Cuándo? Lo que hablamos hoy es con Mirandola, precisamente, cuando ellas se meten a tu vida íntima, a tu vida personal, si a vos te pasa algo, si a tu señora le pasa algo, y esos hueones van a venir y te van a violar, toda tu privacidad se va a publicar, se va a hacer pública, vas a perder todo espacio de intimidad. Y eso es una agresión, tanto agresión. O más que tocarle el culo a una mina que de alguna manera, de manera natural. Recuerdo ese viejo del asilo anciano, que la mujer está dando la inyección y va y le agarran y le pesca la teta, por loco. Le pesca la teta como una cosa natural. Esta teta así como se la tuvo antes, hace 50 años, o por último como una posibilidad aferrándose a la vida. Entonces, ¿cómo puedes negar? Y entonces ahí viene toda la discusión de la vida y la muerte, po. Entonces, lo que yo le decía a Augusto, a Marco, es que no puede ser posible. No puede ser posible, y yo lo creo con convicción total. Es que no puede ser posible que a nosotros, hoy día, en el año 2009, inscriban el cuerpo, que no nos dejen, tocar las tetas. Que no nos dejen vivir nuestro cuerpo. Vivir el cuerpo. Por eso yo me cago hediondo en un espacio circunspecto. Porque de alguna manera, aparte de... Desde de, el momento de, que te cagas ya deja de ser circunspecto, Chendía, perdóname. Bárbara. Pero aparte ya, de salir... Ya, por el teléfono, que Marco está loco, aquí. Loco, pero aparte de salir... Aparte, esa actitud tiene también esa otra actitud adherida, que es la de hondé. La percepción del olor propio. No, y el pedo de hondo no de una manera... normal, sino que un pueblo hediondo. Uno de los grandes, mi compadre, uno de los grandes para tirarse pedo. Esta es la Radio Neta. Pedo de hondo. 88.9. Antes de ir a una pausa musical, vamos a hacerle una pregunta a los chicos de... que no son los de Vereda Sur. No, son otros. Son otros. Y efectivamente son otros hoy día. Saludos a Natalia. Y vamos a preguntarle, ¿cómo hacemos la resistencia a esta modernidad desde nuestros enclaves? Tirándose pedo por loco. Se me cayó la falda, güey. Vamos a ir a una pausa musical necesitada. Vamos a escuchar a Bacalao Men con el nuevo Bugalú. ¡Epa, mijo! Estamos de vuelta en el Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM junto con alguien que no sabemos quién es, pero no es Chandía. Definición de Pinochet. Y que no es Franklin Miranda. Oye, si me están esperando allí en la Che Habana, no voy a ir hoy día. No, yo hoy día no bailo salsa. Yo estoy acá con mi compadre y con Augusto Gómez Góngora. ¿Y cómo le decimos a las redonditas? ¿Qué le decimos a ella? Como la mierda. Ha ha. Señores, vamos a terminar este programa y la sesión de hoy día de la Radioneta. No me esperen, no me esperen. Vamos a pedirles un consejo y metodología. Me siento cortado y excluido, Pinochet. No te sientas así, Chandía. Tu señora te va a hacer sentir así hoy día. Estamos en la Radioneta, continuamos con el programa. En la última parte, y les dejamos el micrófono abierto a los que no son ni Chandía ni Franklin, para que ellos nos digan cómo continuar, cómo sumarse, cómo incrementar esta lucha. Bueno, compañero, yo le decía hoy día a mi compadre, hace una, más o menos como unas 6 cervezas atrás, yo le decía, loco, la única forma de cambiar el mundo, y lo digo en serio, yo creo que, bueno, la única forma de cambiar el mundo es precisamente con eso tan sencillo y con eso tan potente. No vaya a escuchar el pi, porque el pi iba a bajar después. Yo le decía a este loco que lo único que tenemos y lo único que podemos brindar, y no solamente a las mujeres, y no solamente a los compañeros, y no solamente a la política, es la honestidad de amar, loco. Lo único que tenemos, y yo lo creo absolutamente cierto, lo creo absolutamente totalmente con la vida, es que lo único que uno puede entregar es el amar nomás, loco. Es solamente amar a la familia, amar a los amigos, amar a la pareja, amar a los hijos. Es simplemente amar, pues, a gusto. ¿Amar al prójimo? Yo voy a amar. Mirando, yo voy a poner una cosa. Pero voy a poner la nota en una actitud anti-libertaria o anti-hippie. Que es la nota de el mejor legado que nos puede haber dado la modernidad, que es estudiar, que es ilustrarse y que es leer. Uno no consigue cosas y no tiene formación y no tiene visión de la vida que no sea a través de la ilustración, que no sea a través de una lectura crítica, que no sea a través de un diálogo y contacto con otra gente. Pero ya estamos en desacuerdo, con loco. Claro, pero eso es lo que te permite, Mirandola, tener una visión crítica de la modernidad, porque de lo contrario sería un hippie alternativo postmoderno que no tenía sustento. Lo que el sustento de la visión crítica hoy día es precisamente haber vivido una modernidad tecnológica apabullante, segregadora. Y ahí nace el sistema crítico. Bueno, ahí, pero a eso me refiero yo, antes que Augusto nos corte la cola. No les corto nada. A eso me refiero yo, loco, si no se trata de ir a mover el poto en cualquier discoteca. Se trata de ir a sentir la música. La música. Pero para eso déjame terminar. Se trata de ir a escuchar esa música y que esa música te haga sentido. Se trata de ir, y aquí termino en la weá. Se trata de ir a Quito, por ejemplo, siendo yo guayaquileño. Se trata de ir a Quito. ¿Y yo le diría a Santiago como portero? Pero déjame terminar. Y se trata de que una niña de 12 años o de 10 años se diga feliz día del padre, Augusto, feliz día del padre. Aun cuando yo sea solamente su primo, po. De eso se trata la vida, pues, loco. Se trata de sentir la vida. De sentir la vida. No, ya dejémonos. Con desgarro, loco. De sentirla. Porque, ¿sabes por qué, loco? No porque uno sea masoquista, sino porque la única manera, loco, de entender la vida. Corazón. es entenderla completa, loco. No puedes tú esperar que... esperar que todo sea felicidad. Dejemos esa agua a los hippies. Con todo respeto de mi compadre Pipi, dejemos esa agua a los hippies. La vida es desgarro y es encarar el desgarro y encararlo con cariño y encararlo con amor. ¿Qué te llamaba? Mi señora para decirme que soy un farsante. Estamos en la rayoneta en el Deja que Otros Hablen y les damos las gracias por escucharnos hoy día. Gracias, Augusto, por este espacio y por haber conversado algunas cosas. Y les damos las gracias a la gente de lo que no es Vereda Sur, que no es Franklin y no es el señor Chandía, y los dejamos con... Es pura salsa. Con un tema que no es salsa, que es un tema con cariño que les dedico a la gente de mañana, del sábado en la tarde. A las 7 de la tarde, a Franklin y a Chandía por acompañarme. Me gusta mucho. Sigan escuchando. Sigan escuchando la Rayoneta 88.9 FM y la Rayoneta.cl. Papito, apaga el control. Música local para una vida local. No, música local. Música global para una vida local. ¿Estás escuchando voces? Sí, estás escuchando voces. ¿Te tomaste las pastillas? También te las tomaste, no importa. Estás escuchando el programa Escuchando Voces a través de Radio Neta 88.9 FM en Valparaíso. También a través de www.laradioneta.cl. El programa va en vivo los miércoles a las 6 de la tarde y con retransmisión a la 1 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Estás escuchando voces? Tendencias, moda, invitados y todas las artes. Desembárcate junto a nosotros en el Puerto de la Moda, todos los viernes desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media, conducido por Eduardo Godoy, Francisca Tuñón y Felipe de la Costa. Escúchanos en tu radio, La Radioneta, 88.9 FM y vía online www.laradioneta.cl. ¡A los dos, marino de la derecha, navegar! Última lancha que sale, nos vamos, para que no más. Al paraíso en lancha, nos vamos. La radioneta. A ver, ¿quién está acá? ¡Paseo en lancha! Al paraíso en lancha, nos vamos a navegar. Valparaíso. A ver, los buques, paseo en lancha, nos vamos a navegar. Paseo en lancha, la última que sale.